Bueno, una pequeña reseña que tenemos desde la AIN, la actuación de los enfrentamientos entre los mineros y los antidisturbios. Mandar de aquí un fuerte saludo a todos estos mineros bien organizados, ya que la Guardia Civil, entre otras policías antidisturbios, se las están viendo para luchar contra la buena organización de estos trabajadores. Bueno, así recogemos el último comunicado y así pinchado desde la AIN sobre las últimas acciones y movilizaciones en contra de esta mal llamada crisis inventada desde los de arriba, como ya sabemos, y que en algunos casos está claro de que a la gente no la engañan. Bueno, así nos introduciremos en las minas en algún encierro de cinco compañeros trabajadores mineros en el pozo de Candín de Langreo y otros cinco en el Arellano, en Sariego, en Asturias, donde se encontraban encerrados hace algunas horas. Bueno, y en estos días internacionales del medio ambiente que se celebran, ya llevan algunos días antes y después activistas de todas partes del mundo movilizándose contra esta crisis capitalista y a favor de salidas concretas para la crisis ambiental que también vivimos. Así, Natasha nos va a hablar sobre las manifestaciones que se están convocando para mañana también, que es para reforzar el posicionamiento de los movimientos sociales y sus propuestas que serán debatidas durante la Cumbre de los Pueblos y por la Justicia Social y Ambiental, que se va a realizar los próximos días 15 al 23 en Río de Janeiro, en el marco de Janeiro 20, si no me equivoco. De Río 20, perdón. Bueno, Río más 20 es donde se van a reunir distintos jefes de estados de distintas partes del mundo. También está la conferencia de las Naciones Unidas y, como decimos, los que no hablan son muchos colectivos y muchas personas que se van a congregar también allí para protestar por cómo están manejando todo esto los políticos. Bueno, y para no empacharos de tanta información, vamos a ver si el subcomandante tiene preparada la nave. Parece ser que no lo encuentro en ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Que me dejáis solo? Bueno, sin más le voy a dar yo, mira, aquí un botón rojo y otro amarillo y otro verde y otro azul y otro morado. Le voy a dar al morado, le voy a poner el morado yo también. Vamos a dar todos los botones que se puedan, me cago en Dios. A este, le vamos a dar a este y a este. A ver qué pasa hoy. Piloto automático activado. Mira, hemos acertado hoy también. Vamos a relajar la chepa. Ya es que hasta 2 horas uno se duerme. Masaje tailandés. Sí, por favor, masaje tailandés ya.

I'm gonna whoop that steel on down. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, whoop it on down. Bueno, nos vamos hasta Rebelión, donde Ida nos cuenta qué es lo que está pasando con algunos grupos que denuncian a la empresa IKEA por talar demasiados bosques para sus muebles. Bueno, IKEA, como sabéis, esta empresa gigante de la venta de muebles, fundada en 1943 en Suecia, es duramente criticada porque su subsidiaria Sherwood tala ancestrales bosques primarios en el norte de Carelia, por ejemplo, en Rusia. Bueno, como sabréis, la madera es de lejos la principal materia prima de los productos de IKEA. Aproximadamente es el 60% de los muebles almacenados en los 300 comercios de esta multinacional que posee en el mundo contienen madera. Bueno, ya conoceréis ese famoso eslogan de IKEA que dice: amamos la madera. Bueno, con este eslogan aseguran que solo utilizan ese material si es obtenido de modo económico, social y ambientalmente sostenible, cosa que parece ser que es mentira. Bueno, así encontramos una investigación publicada el pasado mes por algunas televisiones suecas que concluyen que talan cerca de 600 hectáreas de bosque al año para fabricar sus muebles. Bueno, así nos vamos hasta Rusia, donde en el norte de la Carelia una limitada cantidad de bosques primarios con un alto valor de conservación parece ser que están siendo talados por esta empresa, por IKEA. Bueno, aunque ellos aseguran que no operan en bosques vírgenes, parece ser que esto no es verdad. Bueno, así ya el 10% de los bosques primarios de esta zona en Rusia parece ser que están siendo talados muy rápidamente. Bueno, así encontramos a la Coalición Mundial de los Bosques, una alianza integrada por organizaciones no gubernamentales de más de 40 países que condenan duramente las actividades de IKEA en Rusia. Bueno, acaban recordando que entre el 2000 y el 2008 las ganancias totales de IKEA son de unos 30 millones de dólares según los reportes financieros anuales de la compañía. Todos estos beneficios a base de la explotación de algunos de sus trabajadores y de las explotaciones, como decimos, también de bosques primarios. Bueno, así antes de acercarnos a la cumbre del río Más 20, hay un drástico giro político previo a esta cumbre que anuncia su disposición a reconocer el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano básico. Esto nos lo cuenta Tarif Din. Try to show them all we know, take pride in how they grow. Así nos damos un salto hasta Canadá, donde la presidenta del Consejo, Maureen Barlow, una de las organizadoras o defensoras de la justicia social, dice más importante de este país de América del Norte, afirma que se necesita una presión sin precedentes para lograr que Ottawa modifique sus posturas referente al agua. Everything but happiness, they just keep on weeping. Bueno, hace un par de años se proponía en la Asamblea General de la ONU una resolución reconociendo el agua y el saneamiento como un derecho humano básico. Así, 122 países votan a favor y 41 se abstienen, pero ninguno se expresa en contra. Así, recordar que Canadá fue una de las naciones que se abstiene junto a Australia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo, Sudáfrica y Suecia, entre otros. Bueno, ya hace un año algunas organizaciones alertaban que el agua y el saneamiento corrían riesgo de quedar fuera de un plan de acción titulado como El futuro que queremos. Ahora nos encontramos con que el Comité Preparatorio para Río Más 20, integrado por 193 estados miembros de la ONU, llevan adelante desde el 29 de mayo otra intensa ronda de negociaciones destinadas a concluir el texto del plan de acción, informalmente conocido como el borrador cero. Bueno, así como veis y como ya comentamos en otros días, las manos del gran poder andan pululando ahora por el agua, yendo detrás de este medio tan necesario para todos y todas, que es el agua. Bueno, así tenéis más información en rebelión.org sobre este tema y más que irán pinchando en los próximos días. Nos arropaban de fondo en la pista número uno los Mandril. Y tenemos para antes de acabar esta primavera un tema con ese título, Primavera, de Mikel Gil desde Valencia, que nos lo pedía Marta Swin. Marta Swin, ahí te va tu primavera valenciana. Serà el vent que fa olorar por rato el primer foc que avisa de festa. O pot ser siga el cor que et rebenta o l'estora dels verds que hi ha plegat. I la la la la la la, i la gent al carrer. La la la la la la, i la gent al carrer. Que ve la primavera. Calle Cañolona, l'assa, el polvor al trabuc, que ve la primavera. O potser siga el cor que et rebenta, o l'estora dels verds que hi ha plega. I la la la la la la, i la gent al carrer, la la la la la la, i la gent al carrer, que ve la primavera. I esclata el seu pas, que la vida accelera. I esclata el seu pas, que ve la primavera. La vida accelera, que ve la primavera, que la vida accelera, que ve la primavera, que ve la primavera. También pincha más información sobre lo que se puede acontecer en los retos de Ruido Más 20. Ruido Más 20, que se va a celebrar el próximo 20 al 22 de junio, esta conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Se celebra dos décadas después de la primavera y la primera gran cumbre de la Tierra en el 92. Asistirán a ella más de 20 jefes del Estado y las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: economía verde en el contexto de desarrollo sostenible y las erradicaciones de la pobreza. También estaría el marco institucional para el desarrollo sostenible. Bueno, aquí lo que queda claro es que las cuestiones ambientales y desafíos del cambio climático siguen siendo urgencia mayor en esta agenda internacional. Bueno, esta información llega a otros países, como es el caso de la península española y Europa, difuminados por la gravedad de la crisis económica y financiera. Así, todos estos planes que auguraban ya hace años nuestros políticos, diciendo que esta forma de vida, este mundo capitalista era el futuro mejor, con todo esto se está demostrando que era todo pura mentira y tan solo está siendo y fue para llenar los maletines de algunos y algunas. Bueno, así nos encontramos el fracaso del Banco de España y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero al que estamos todos sometidos. Thank you. Bueno, así se va avecinando esta nueva cumbre, que no sé si sirve más para que se pongan hasta el culo de cenorrios y comilonas todos estos mandatarios, o al final van a hacer otra cumbre dentro de unos meses, como hacen siempre. Sobre el cambio climático tenemos la experiencia de que nunca se llega a firmar nada, más que el que tiene dinero puede seguir contaminando mientras pague por lo que echa al medio ambiente. Bueno, así por este dramatismo no debe hacernos olvidar que a escala del planeta hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Bueno, el principal de ellos es el desastre climático, del que será cuestión también este mes en Río de Janeiro. Recordemos que en el 2010 el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales en todo el planeta. Este cambio climático ocasiona la muerte ya de 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros. Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones de no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se van a reunir pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de economía verde, dicen, que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de economía solidaria, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de desarrollo predatorio, o que lo está depredando todo, está basado en la acumulación privada de la riqueza para algunos y de la pobreza para el resto. Bueno, recordar también que hasta allí también se van a acercar en otra cumbre, la cumbre de los pueblos, para reclamar un vasto programa de consumo más responsable que el que se está haciendo hasta ahora. Bueno, también parece ser que van a entregarles a estos mandatarios un informe contra la obsolescencia artificial de los productos, que como ya sabréis hacen que miles de productos que hay en el mercado, que utilizamos todos y todas, tengan una fecha de caducidad, ahí cuando esos productos pueden durar mucho más tiempo, pero parece ser que tienen un chip para que dejen de funcionar y la gente compre otros. Consumo sin parar de consumir. Bueno, así entre otros serán los temas, como decimos, que van a acercar a distintos colectivos, entre otros, y también a miles de mandatarios de todo el mundo, el próximo día 20 al 22 de junio en Río de Janeiro. Bueno, seguiremos intentando recoger más información de lo que vaya ocurriendo por allí los próximos días, y me imagino que desde aquí, desde Sinchiriqui Irratia, seguiremos informando. Bueno, y desde Brasil nos acompaña África Deus. Vamos a ver qué es lo que tienen de fondo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ferradura, pé de coelho, nada disso adianta. Trabalha nele. Se agora é saudade do peito batendo, ou se é coisa que a gente aprende se defendendo. Jogue nessa loteria que a sua vida resolve. Passe a perna no destino, fúria fira e seja breve. Mas não deixe de ouvir uma música amanhã ao acordar. Hemos actualizado las últimas informaciones sobre los enfrentamientos entre mineros y antidisturbios en Asturias. Bueno, así recordar que ya llevan el octavo día de huelga y se han producido ya 16 cortes en distintas carreteras de esta zona. Bueno, el pasado 29 de mayo a las 8 y media de la mañana se cortaba la A66 a la altura del Montico con neumáticos durante aproximadamente 2 horas hasta que se permitía restablecer el tráfico. También se producían cortes en la A8 en Carreño. Toro, wanna bore a Bueno, después de esto se seguían cortando algunas carreteras, la A66 a la altura de la gasolinera del Robledo, en ambos sentidos, Oviedo-Gijón, hasta las 3 de la tarde. En dicho corte había cierta tensión debido a un coche que intentaba pasar una barricada tras otro coche. Parece ser que los mineros retiraban la barricada para permitir el paso de estos coches por tener carácter de urgencia. Otro momento de tensión se producía en este lugar de enfrentamiento, donde los mineros, bien preparados, ya que la Guardia Civil no tenía huevos de cruzar la carretera por el mogollón de neumáticos en llamas que se dirigían hacia ellos. Don't tell me. Se nos ha ido el santo al cielo en la despedida de los Machura, que se iban ya para casita. Lo dejábamos antes en la lucha de los mineros de estos pasados días. Bueno, por otra parte nos llega el comunicado del encierro de 5 mineros en el pozo Candín de Langreo, y otros 5 en el Ayerano de Sariego, como método de presión hasta que no se encuentre una solución. El pasado 30 de mayo también 100 personas a eso de las 10:45 de la mañana en la Nacional 632 en la rotonda de Muros de Nalón se ponían para cortar la carretera hasta las 12 del mediodía. Bueno, así informar que la huelga que era convocada para los días 23, 24, 30 y 31 de mayo pasa a ser una huelga indefinida para los siguientes días. Bueno, ayer día 4 se producía también 16 cortes de tráfico, siendo destacables los cortes de la Nacional 630 a la altura de Campomanes, a dirección hacia León. Los enfrentamientos con la Guardia Civil pasaban a dar lugar a una batalla campal, siendo totalmente desmedida la presencia de los antidisturbios, comenzando a lanzar botes de humo, pelotas de goma, a los que los mineros que iban bien preparados respondían con voladores, petardos, tirachinas, con tornillos, piedras, etc. Bueno, hasta ahora, por lo que sabemos, ha habido dos detenciones. En otro corte, la relevancia ha sido que se producía en la A66 a la altura de Soto Ribeira, cercano a la polémica central térmica. Así, ayer ahí, tras dos horas de barricada con neumáticos ardiendo, han sido detenidos otros tres mineros tras iguales enfrentamientos y con también algún policía herido. Bueno, así recogemos la última información de 200 mineros que acampan a las 6 de la tarde delante de la delegación del gobierno de Oviedo como otra forma de protesta ante la situación actual, tanto para protestar por los recortes anunciados como para también denunciar las actuaciones policiales de estos pasados días. Bueno, y aquí desde la AIN tenemos amplia información también fotográfica y en una pancarta se puede leer por la continuidad de la minería del carbón, por sus empleos. Y recuerdan que estarán reunidos hasta mañana miércoles, donde se producirá otra reunión entre sindicatos y el Ministerio de Industria. Bueno, acabar recordando también que el minero asturiano detenido en Madrid en la pasada manifestación el 31 de mayo ha sido acusado de alteración del orden público y terrorismo al, según la policía, lanzar un tornillo que le rompía la nariz a un agente. Bueno, así este minero ha sido puesto en libertad con cargos, aunque la fiscalía pretendía imponerle prisión sin fianza porque puede participar en otros actos, dice. Bueno, así tenéis distintas fotos para ver este escenario, como decimos, de la lucha de los mineros en Asturias. Y también distintos vídeos en todos sitios en line.org si queréis verlo mejor vosotros. puede ser, por ejemplo, una vaca. Muchísimas gracias a todos. Hemos ganado las elecciones gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Aquí seguimos para trabajar por España y por los españoles. Gracias. Mira, cariño, ven otra vez. Y hoy hemos ganado las elecciones gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Es que no me lo creo. Ese de ahí soy yo. ¿Me lo podrías poner otra vez más? Mira, van 50 veces que lo ves, Mariano. Ya estoy harta. Me voy a la cama. ¿Qué carácter? Y hoy hemos ganado las elecciones gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Riau, riau. Riau, riau. Riau, riau. Por estar aquí y por habernos apoyado. Riau, riau. A lo largo de toda la campaña. Riau, riau. Riau, riau. Riau, riau. No habrá para mí otros enemigos que don José Luis Rodríguez Zapatero y del candidato don Alfredo Pérez Rubalcaba. Riau, riau. Riau, riau. Riau, riau. Cantad, serranos, cantad el himno de nuestra tierra. De que nadie podrá probar. Proda podrá probar. Proda podrá probar. Muchísimas gracias a todos. Proda podrá probar. Riau, riau. Riau, riau. Pido un minuto de silencio. Zapatero, el próximo presidente del gobierno se llama Arpullo. Gracias, general. Proda podrá probar. A gobernar para todos. Proda podrá probar. Bueno, continúan los megaproyectos en distintas partes del planeta. Nos vamos hasta Argentina, donde la megaminería cuestiona las opiniones del pueblo argentino. Así, localidades afectadas directamente por la megaminería y actividades y seminarios en provincias en la ciudad de Buenos Aires ponen en entredicho desarrollismo megaminero que daña a la humanidad y naturaleza con fines lucrativos. Bueno, por Javier y Nacho nos llega esta información. Match antinuclear de Cubut, Red Nacional Acción Ecologista y otras que están preparándose para el próximo 6 de junio hacer una conferencia de prensa con invitados y expositores. Bueno, recuerdan que el 80% de los ciudadanos y ciudadanas de las localidades afectadas por la megaminería están en contra de estas actividades. En contra de las instalaciones de proyectos de empresas mineras para la extracción del cobre, por ejemplo, en el referéndum es autorizado por el Tribunal Superior de Justicia Provincial y, como decimos, el 80% se posiciona en contra. Bueno, así desde Caos en la Red tenéis distintos links donde poder firmar y apoyar todas estas luchas, como decimos, contra la minería, entre otras, minería a cielo abierto. No son muy buenas las noticias que nos llegan desde Barcelona sobre el caso del preso Rodrigo Lanza. Una vez más damos voz a Mariana, que es la madre de Rodrigo. Mariana, con la voz rota, escribe esta dura carta, una carta donde las luces del pasado vuelven a iluminar con demasiada fuerza la pesadilla que vuelve a nuestras cabezas. Bueno, así encontramos que a Rodrigo lo vuelven a castigar, pero esta vez Rodrigo ha dicho basta y ha decidido no volver a jugar a la mentira de la rehabilitación. Ha tomado su decisión y nosotros y nosotras no solo la aceptamos, sino que la apoyamos. Así Rodrigo posiblemente cumpla entera su condena, pero lo hará como ha sido siempre, una persona íntegra y coherente, una persona de la que todos y todas hemos aprendido algo. La lucha por la verdad es la lucha por la libertad. Boma, boma, sire. Bueno, así ahora necesita Rodrigo más que nunca nuestro apoyo y cariño. Y si queréis, cuando acabe de leer esta carta, os mando la dirección para que la escribáis en señal de apoyo. Bueno, así el pasado viernes 1 de junio por la mañana llamaba a un amigo suyo de la cárcel, quien decía que Rodrigo ya no estaba en el módulo abierto, que lo habían llevado, lo que significaba volver al segundo grado, que le quitan el permiso para salir a trabajar. Llamé a la cárcel y me comunicaban que estaba en ingresos, que es una habitación cerrada y en incomunicación, claro. Bueno, esto lo recordaros que lo escribía su madre. Seguía la carta diciendo: rápidamente fui a la cárcel por la tarde y me dicen que ha sido trasladado al módulo 2. Rodrigo anteriormente había estado en el módulo 3, luego en el MSOB, que es el módulo abierto de salida, pero el 2 es un paso atrás. Más tarde podía entrar a verlo. Los funcionarios de ventanillas son los mismos de antes, los de ingreso también. Vuelven mil imágenes que esperaba hubiesen quedado en el pasado. Me encuentro en que Rodrigo está delgado, mucho más delgado, una semana se nota visiblemente. Trataré de explicar sus palabras, me pedía que las comunicara. Rodrigo me dijo que habló con la asistente social explicándole todo. Ella, Lourdes, dice que tendría que haber avisado durante su permiso si salía del espacio físico de su trabajo, Rodrigo se mantuvo siempre en la postura de que si hubiese sabido que durante un permiso tenía que avisar dónde estaba, hubiese llamado y asunto resuelto, pero no lo sabía. Lourdes decía que le habían dicho que informara todo. Bueno, en esta carta también se puede desgranar que la asistenta explica que muestran una presión política sobre Rodrigo. Al final Rodrigo destruido y ella, Lourdes, le dicen: tú estás preso y te vamos a hacer sentir la cárcel. Otros presos llegaban con él esa noche y también habían tenido un control en el trabajo donde no estaban. Les hicieron pruebas de droga, alcohol y ellos daban positivo, Rodrigo no. Sin embargo, otros presos tenían de castigo solo el fin de semana y ya sabemos en qué quedaba el castigo de Rodrigo. Bueno, al final de esta carta explican que Rodrigo toma la decisión de no ceder y de no participar más en las falsedades de la llamada rehabilitación y yo lo firmaba y fuerte. Tenemos que denunciar la injusticia de lo que están haciendo. Gracias a todos nuevamente por todo este apoyo recibido. Un abrazo de su madre Mariana Huidobro. Bueno, si queréis comunicaros con Rodrigo enviándole cartas de apoyo, como decíamos, podéis mandarlas a Rodrigo Lanza Huidobro, Centro Penitenciario Cuatrecamins, MR2, apartado de correos 335-08400, Granollers, Barcelona. Bueno, o bien si no habéis podido copiar estos datos desde la AIN.org, tenéis esta carta y esta dirección, como digo, para mandar mensajes de apoyo, entre otras cosas, que queráis mandar a Rodrigo. cambiar un par de clientes. Me parece una locura que en el siglo XXI pase esto. Estar aquí parado, la gente necesita trabajar, según está el país, y bueno, aquí estamos parados y sin saber cuándo vamos a llegar. Vamos a ver una obra que tenemos que empezar y aquí están, ahí esperándonos, nosotros aquí esperando. Que vale más que vayan y que corten la delegación de gobierno, que nos dejen salir, o del gobierno nacional, pero no que nos tengan a nosotros aquí. Estará muy bien lo que tienen que hacer, pero no tenemos la culpa. No me parece bien, pero bueno, si valiera pago, pues lo vería bien, pero como no va a valer para nada, pues seguiremos igual. Y aquí estamos topando. Promesas que se van y los que en cualquier guerra se callan. suena así, con estos ecos de las luchas de los mineros contra los antidisturbios en Asturias. Nos vamos hasta la semana que viene. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiriquirratia. Se despide, como decimos, de Desfase Lunar hasta el martes que viene. Agur eta ondo pasa. Bueno, y nos vamos con Buke Garney y Lies Ambrosin Muset Waltz World Doez Deltak. Agur. Ayer de que se estaba afectando y mucho a la vida de los ciudadanos, y la primera obligación del gobierno es garantizar la libertad de la gente, garantizar que se produzcan abastecimientos, garantizar que uno pueda circular libremente. Seguimos buscando la letra del himno nacional. A la guan, a la tu, a la page. Egiri nahuer grihander con demora guana page now. Egiri giri jau, fistro cobarde te da cuen grihander pecador. E jau grihander con demora. Lo que le digo, no tiene pueblos en la sierra. Sí, los conozco. Que tienen muchos contactos con la Diputación. Yo lo que digo es que lo que hace la Diputación lo puede hacer perfectamente la comunidad autónoma, perfectamente. Y de hecho, eso lo hacen las comunidades autónomas uniprovinciales con los pequeños municipios en Asturias, en Madrid, en Murcia. Por tanto, oiga, que es una duplicación, y además usted lo ha dicho, es que es del siglo XIX, porque Andalucía y Castilla-La Mancha y Castilla-León tienen unidades provinciales de la Junta, la tienen con sus delegados provinciales, claro que sí, señor Rajoy, estamos duplicando, estamos gastando más de la cuenta, y es lo único que digo, que es una cuarta administración que creo que responde a otro momento histórico y que la podemos suprimir. Y ya voy acabando, no sé ¿Tiene si... ¿Tiene 2 minutos de tiempo? Tengo 2 minutos... Pues que yo pateo España, señor Pérez Rubalcaba. Yo voy a muchísimos pueblos. Claro que yo también voy a los pueblos de España. No es usted el único que los pasea. Que es verdad. Well, John, he-